que quiero es un perrito, chiquitito y juguetón. Sí, un perrito bien bonito, chiquitito y juguetón, un perrito de verdad. Mi mami dice que el nuevo hermanito desde París se lo van a traer. Qué cosa absurda cuando es más barato comprar, ja, ja, un perrito nacional. Mamita, yo no quiero un hermanito, lo que quiero es un perrito chiquitito y juguetón. Sí, un perrito bien bonito, un perrito de verdad, chiquitito y juguetón.